Y hoy miércoles y a esta hora llegó el momento de presentar la columna Espacios, Derechos de la Gente. Y vamos a charlar con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo estás, Alexis? Aquí Leandro te saluda y te da la bienvenida. Hola Leandro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, bien, bueno. Ahí mandándole el saludo a toda la audiencia. Muy bien, bueno. El otro día me pasó algo lindo y raro, que no lo había notado, y una persona me dice, te escucho todos los miércoles por la mosquitera. Qué capo, bien, qué bueno, y, bien, bien. No, y uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, entonces no sabe cuando habla a quién recibe o quién percibe lo que uno está hablando, ¿no? Exactamente, entonces le pregunté varias cosas y me sirvió mucho para poder enfocar por ahí algunas cosas puntuales de qué transmitir, ¿no? Muy bien, qué bueno. Así que bueno, fue una linda experiencia. Qué bueno, qué bueno. Dentro de las modificaciones a la ley de contrato de trabajo, hay una que vamos a tratar en el día de hoy específicamente, que es muy importante, que tiene que ver con las contrataciones de servicios profesionales, ¿no? Y de las presunciones que establecía la ley para establecer cuándo una relación es laboral o no. En primer lugar, decir que los sistemas estadísticos nacionales, el INDEC, la encuesta permanente de hogares, la encuesta permanente de industria, la encuesta permanente de pequeños y medianos negocios, etcétera, etcétera, identifican un sector que le denominan economía informal, que no es el trabajo informal, sino una economía informal, una economía que no está registrada, que no paga impuestos, que no ingresa dentro de las cuentas nacionales que lleva auditada el Estado Nacional para saber perfectamente cuál es el crecimiento de la economía en un país determinado, en este caso Argentina, ¿no? Y esa economía informal tiene parámetros importantes en la Argentina que rondan el 30%. En esa economía informal, claramente tiene que haber personas que produzcan esa economía informal y son los trabajadores. Entonces, la ley de contrato de trabajo, hasta la reforma de la ley 27.742, que es la ley esta de base para la organización de la supuesta libertad de los argentinos, supuesta una palabra que puse yo, la ley se denomina ley de base para la organización de la organización de la libertad de los argentinos. Modifica un paradigma. El paradigma es como una cuestión central, un nervio, un eje central sobre el que giró la ley de contrato de trabajo durante toda su existencia, y que bueno, ya en el menemismo se quiso modificar. La jurisprudencia siempre lo intenta modificar a favor de la no existencia de la relación laboral, y ahora se ha modificado en la letra misma de la ley, y por supuesto que vamos a pelear para la declaración de su inconstitucionalidad y la derogación futura, a lo mejor cuando estas las circunstancias del país cambien, ¿no? Que es el tema de la presunción de cuándo hay una relación laboral. O sea, por lo general esto ocurre con personas jóvenes en su primer trabajo que tienen algún oficio o alguna profesión, algún título terciario o algún título universitario, ¿no? Gracias a que tenemos una universidad de ingreso libre, entre paréntesis, ingreso libre y gratuita, se ha producido se han recibido muchas personas de profesionales, ¿no? Y cuando van a buscar su trabajo, esos títulos que antes eran como, básicamente eran como menciones aristocráticas de las personas, hoy por hoy son menciones proletarias, digamos. Claro. Los médicos, los abogados, los contadores, los ingenieros, y después títulos terciarios, como puede ser, por ahí me equivoco, no quiero ofender a nadie, por ahí, pero sí de formación universitaria, como pueden ser los enfermeros, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y existe un gran número de personas que empiezan a prestar su trabajo y por lo general dicen, bueno, hacete monotributo y facturano, ¿no? Claro. Y pasan 8, 10, 12 horas en el trabajo y cobran un sueldo por ahí menor incluso que los empleados de planta del trabajo. Porque no hay una regulación y terminan con una explotación y una captación de su trabajo a precios muy baratos, digamos. Entonces, cuando eso se convierte en un litigio, por lo general estas personas siempre ganan los litigios con la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecía antes que la sola existencia de la prestación de los servicios hace presumir la existencia de un contrato. O sea, yo voy al trabajo, demuestro que trabajé, y eso para la ley ya era contrato de trabajo. A menos que la otra parte demuestre que yo era un empresario. Es decir, tenía empleado a mi cargo, a veces iba yo y a veces iba persona que yo mandaba, tenía una organización empresaria y en definitiva era un contrato entre iguales y no era un contrato de trabajo. Ese era el viejo artículo. El nuevo artículo, en la primera parte, dice exactamente lo mismo, pero en la segunda parte se incluye un texto que dice que la presunción esta de que presto servicio y hay contrato de trabajo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos y facturas correspondientes a dicha contratación, o el pago se formalice a través de sistemas bancarios. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive de la seguridad social. Entonces, queda claro que todas esas contrataciones ahora no van a poder demostrar relación laboral o les va a ser muy difícil. Hola, hola. Hola. Sí, estamos atentamente escuchando, Alexis. Ah, bien, bueno. O les va a ser muy difícil demostrar que hay una relación laboral, porque cuando uno es profesional tiene cierta independencia en la toma de decisiones de cómo hacer el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ahí le voy a decir, no, tú eres un profesional independiente y por lo tanto no corresponde la relación laboral y perdiste, ¿no? No tiene derecho a la seguridad social, no le van a hacer los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, claro. No le van a pagar el salario de convenio colectivo de trabajo, le van a pagar el salario que el empleador quiera, supuestamente, en términos jurídicos, el salario que convinieron entre las partes, que no hay convención alguna, porque en una de las partes no hay voluntad. ¿Por qué no hay voluntad? Porque no hay libertad. El trabajador va y consigue trabajo en lo que puede y tiene que rebuscársela para poder pagar los gastos mínimos y acepta cualquier cosa. Claro. Eso quita la libertad en la contratación y por lo tanto no hay contrato. Pero esta es una postura totalmente minoritaria y los jueces por lo general dicen, no, si aceptó, aceptó. Punto. Claro. La hipocresía del sistema jurídico. Eso, ¿no? Es, claro, dice, bueno, notable. Entonces, claro, porque dice que hay libertad cuando una persona va a buscar trabajo y detrás de sí tiene las necesidades básicas insatisfechas. Alimentación, vivienda y vestido, para nombrar tres, ¿no? Claro. O sea, abrigarse, dormir en un techo y poder comer. Si una persona tiene esas necesidades básicas insatisfechas, cuando va a contratar, indudablemente que no tiene libertad. Y si no hay libertad, no hay voluntad, y si no hay voluntad, no hay contrato. Pero bueno, esto hacérselo entender a un juez formado, Código Civil viejo, sistema liberal y demás, es bastante difícil. Pero bueno, por eso la Ley de Contrato de Trabajo venía a crear esta presunción para suplir este sistema y que los jueces se vieran forzados a decir, bueno, acá hay contrato de trabajo, porque hay una presunción, la prestación de servicios hace la presunción, a menos que el empleador demuestre que esta persona, este abogado que contraté, por ponerme a mí en primera persona, tiene dos abogados que trabajan para él, y a veces venía él, y a veces mandaba a otro, y a veces a la audiencia de los juicios van otros, y por lo tanto no es un trabajador, es un empresario como yo, y contraté con un empresario servicios profesionales, ¿se entiende? Exactamente. Bueno, ahora se eliminó esto, y bueno, todas estas relaciones vamos a tener que trabajar mucho más en la demanda para poder demostrar que realmente hay una relación laboral. Bien. Con lo cual, se flexibiliza al máximo el inicio de la relación laboral. Después, otra salida que tenga yo al aire, voy a hablar de otra figura que se crea, que es de la trabajadora autónoma con colaboradores, con lo cual, con eso ya, en términos numéricos, viene a satisfacer la necesidad de proveer trabajadores a esa economía informal que no está registrada por Estado y que va a salir por fuera de las cuentas nacionales y, por lo tanto, no es parte del sistema impositivo, no es parte de la economía y, sin embargo, produce una gran riqueza en la Argentina. El otro día escuchaba a un economista decir que es increíble cómo aún se mantienen determinados niveles de consumo con la caída de los en el sector que de la actividad de que se trate, ¿no? Y claro, porque todavía hay una economía informal que el Estado no está viendo, digamos, y además está estableciendo parámetros jurídicos o normativas jurídicas tendientes a avalar esa economía informal que sale de las arcas del Estado y del control del Estado y por lo tanto no entra ni en los registros. Claro. Esta mala noticia, en principio, sí, ¿me querías hacer alguna pregunta? No, para nada, Alexis. Esta mala noticia, en principio, viene acompañada de un permanente y constante, una permanente y constante, voy a usar palabras de un jurista alemán que se llamaba von Jering, dijo esta frase que es bastante abstracta, según de dónde se la aplique, digamos, es más abstracta en cuanto a la valorización, que es una constante y permanente lucha por el derecho. Nosotros los abogados laboralistas, los abogados que defendemos los derechos de la gente, verdaderamente, tenemos herramientas y vamos a pelear esta modificación porque claramente viene a establecer una situación más desventajosa para los trabajadores, lo que está prohibido por toda la gama de convenios, por la Constitución Nacional, por empezar, el artículo 14 bis, que es que el primer principio que establece el artículo 14 bis es el principio de progresividad. Es decir, siempre las regulaciones jurídicas deben tender a mejorar la situación de protección de los trabajadores, a los cuales la Corte de la Nación en algún momento caratuló como sujetos de preferente tutela constitucional. Entonces, desde el artículo 14 bis y el artículo 75, inciso 22, tenemos una gama de tratados internacionales que todos establecen el principio de progresividad, sobre los cuales hay que trabajar para que se declare la inconstitucionalidad de este párrafo y se elimine de las resoluciones jurídicas. Por supuesto que el camino es muy difícil, y bueno, ya a mis 32 años de abogado me he dado cuenta que no queda otra que seguir peleándola hasta el último día que uno escriba algo en la computadora. Está. Y hay elementos para hacerlo, lo vamos a hacer, y tengo esperanza de que lo vamos a ganar. Así que no quiero que mi salida al aire sea de carácter pesimista, quiero que en el fondo siempre quede la esperanza de que la vamos a pelear y la vamos a ganar. Buenísimo, y además la cantidad de temas que trae, ¿no?, esta ley de bases, ¿no?, que va a haber mucha tela por cortar aquí. Sí, por supuesto. Ayer sin más lejos, se estafó al pueblo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires con una obra gigante, simplemente porque, bueno, al cambiar el gobierno y al no aceptar el RIG y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le llevaron una obra, una mega obra de almacenamiento de gas a Río Negro, justo donde las ballenas van a aparearse cuando es la temporada, ¿no? Así que bueno. Bueno, todo mal hace esta gente. Sí. Todo está en la misma ley, ¿no? Así es. Bueno, Alexis, muchas gracias, muy claro tu espacio, y a seguir defendiendo los derechos de la gente, justamente. En eso estamos. Que tengan buenos días, saludos a toda la audiencia. Gracias, un abrazo. Gracias, Alexis.